Comenzamos el programa de este sábado con una noticia. Bueno, una noticia, más que una noticia. Más que una noticia, podemos decir que es algo que ya ha ocurrido. O sea que nos retrotraemos al fin de semana pasado, en el cual, pues, una pandilla de degenerados desde Bilbao fuimos a mi casa de Cantabria, una casa que tengo allí. Y nos juntamos con la gente del grupo que estáis escuchando, el grupo merleño Adrift, uno de los grupos más punteros dentro del sludge post-metal de última hornada. Y bueno, pues ellos se trajeron un equipo profesional de la leche y se grabaron un... No sé exactamente cuál va a ser el resultado, pero se grabaron básicamente 5 canciones en directo junto a unas entrevistas. Y bueno, pues lo van a editar, habrá que ver cuál es el formato. Y la verdad es que la experiencia fue brutal. Ver cómo algo que pertenece a tu familia se puede ser usado como un estudio de grabación, y encima de una manera relativamente, ¿cómo se podría decir?, a fondo perdido, en cierto modo. Es decir, tú pones la casa y ellos ponen la música, todo de una manera bastante do it yourself, hazlo tú mismo, y dentro de los límites de la profesionalidad que se requería para la grabación. Fue alucinante. Habéis escuchado al grupo, la canción Long Nails, que fue una de las que más me gustó aquel fin de semana. Y luego, encima, para rizar el rizo, pues nos hicieron un directo apabullante que demostró las capacidades sónicas de ese sitio. Y ya os aviso que se espera con muchas ganas convertirlo en lo que sería un lugar de grabación para las Castañeda Sessions y emitir estas sesiones en la Radio Irola, tal y como hiciera Mr. John Peel en su época. Así que bueno, siguiendo los pasos del gran pionero, estoy muy orgulloso. Agradezco a la gente de Adrift, a todo el equipo técnico, Javi, Raúl, a toda la tropa, que más o menos se portaron de una manera excelente, y a todos mis amigos, a Javi, a Currus, a Manolete, a Idoya, a Enara, etcétera, que estuvisteis también a gran altura, que hicisteis el fin de semana algo para mí inolvidable. Así que, ¿cómo no convertir a los Adrift en un grupo de la semana? Creo que con esta canción ha quedado bastante claro. Y bueno, pues vamos a poner otra cancioncita de Adrift y empieza el programa llamado Album of the Day, álbum o disco del día. La canción que vais a escuchar a Adrift se llama Black Heart Bleeds Black. We'll be right back. es que es un discazo, el Black Heart Bleeds Black de Adrift, esta banda madrileña que ha grabado una sesión, espero, tengo unas ganas de verla de la hostia, en la torre de la casa que tenemos en Cantabria, y espero que no sea ni con mucho la última banda en hacerlo. Pero vamos a hablar del programa. El programa de este sábado se llama Album of the Day. ¿Por qué se llama así? Pues bueno, yo creo que queda bastante claro. Un poco basándome en esa tradición que establecí el año pasado de poner cada semana, cada programa, dos, un grupo que haya sido para mí importante durante la semana porque lo he escuchado, porque lo he visto en directo, lo que sea, pues me he basado en esa misma teoría, pues, para usar la página www.radburn.com y sus álbumes del día, porque, bueno, os voy a contar un poco. O sea, muchas son las revistas, webs y fanzines que cada día o cada semana reseñan un álbum que de alguna manera sobresale de los demás por méritos musicales, estéticos o biográficos incluso. Y de todas las webs, concretamente hay una de sobra conocida por los fans del Desenterrador, la anteriormente mencionada, radburn.com. Organizadora del festival homónimo, que ha tenido varios especiales en este programa, comenzó siendo un blog musical como otro cualquiera, que hoy en día sigue aconsejando con un criterio bastante certero las novedades del mundo extremo musical. Por supuesto, ya tiene una parte claramente enfocada al festival, pero desde el folk experimental hasta el death metal primitivo de Nueva Hornada, cualquier cosa puede ser reseñada en esa web, y no necesariamente desde esa web directamente, sino usando uno de los miles de blogs que consultan y que están de alguna manera relacionados directamente con la página. Y es que es una gozada, porque le echas una ojeada en los últimos, lo que haya salido el Album of the Day del último año, y si te gusta la psicodelia, el doom, el folk, la electrónica, el ambient, el death metal, el black metal, todo menos básicamente el heavy metal, incluso también, vas a encontrar cositas nuevas, muy frescas, que la verdad es que están muy bien. Y espero que las que vais a escuchar hoy os sorprendan en ese sentido. Y en la primera hornada de grupos que vamos a escuchar en este especial del Album of the Day, vamos a empezar con dos bandas francesas y una superbanda. Las dos bandas francesas, ¿quién lo diría? Que el Desenterrador iba a acabar apoyando la escena francesa. Se llaman Alceste y Aqua Nebula Oscillator. Alceste ya han salido varias veces en el programa, son pioneros en el mundo del black gaze o black metal atmosférico. Y bueno, en este último álbum que han sacado ya directamente se han deshecho de la parte black y ya son un grupo shoegazer más, quizás con una tonalidad más metálica, pero básicamente se han deshecho de todo el manto oscuro y black metalero que les poseía en sus primeros lanzamientos, y ha salido del capullo una mariposa de su geyser muy fina, pero quizás un poco acaramelada. En cualquier caso, la verdad es que está bien, cuentan con buenos medios, buena grabación, con colaboraciones como la de Neil Hasted de Slowdive, así que bueno, vamos a darle un voto de confianza. Y luego, pues, Aqua Nebula Oscillator, psicodelia mezclado con rock and roll espídico, la verdad es que muy gozoso y espero que os guste. Y Corrections House, la banda, la que es el supergrupo, que cuenta nada más y nada menos con Mike Williams de I Hate God, con Scott Kelly de Neurosis y con gente de, si no me confundo, Yakuza y de algún otro grupo más. Pero vamos, solo con estos tres yo creo que ya vale para considerarlo un supergrupo. Os dejo pues con este terceto Macarril, parafraseando a Homer, y seguimos con el especial Album of the Day. We'll be right back. love should never die between me and you. You should never ask why me and you. You are made of sand falling on the ground. Now I make a crystal man face to the ground. Thank you. pequeño aviso de la cantidad y variedad de estilos que el álbum of the day de la página de Rodburn puede llegar a comprender. Y los que vienen ahora todavía os van a desafiar más vuestro sentido del oído. Vamos a empezar con Domo Void desde Finlandia, con una psicodelia densísima y muy jugosa. Luego un grupo del que no he conseguido sacar información porque han tenido la buena o mala idea de llamarse AI, ojo, en inglés. Y busca tú AI en Facebook, te salen 800.000 cosas. O búscalo en... Si no tiene una página de Wikipedia, búscalo en Google, es que es imposible. Solo sé que se han cascado un disco de psicodelia progresiva buenísima. Y luego, por último, pues un grupo llamado Field Rotation, que va a darle otra vuelta más a la psicodelia también, que son, en este caso, desde Berlín. Y bueno, la verdad, en cualquier caso, pues vais a ver que es todo muy creativo, es muy fresco y siguen siendo música que requiere de una actitud muy aperturista. We'll be right back. Pues cañerita psicodélica la de Domo Boyd y compañía. Los grupos que han sacado en la segunda jornada, os voy a recordar. Domo Boyd, desde Finlandia, hay Desconocido y Field Rotation. Y ahora esta terna yankee que vamos a escuchar, Coincidencias del Destino. Dos de los grupos son californianos y uno de ellos de Michigan, Detroit concretamente. Vamos a escuchar a Luder con esa psicodelia potente desde San Diego, a el Sludge que le dedico a Vanessa de Nutcrush desde San José y Hardstoke y su psicodelia potente, bueno, psicodelia psicodum, vamos a decir, desde San Diego. Así que ahí tenéis Detroit, San José, San Diego, una de las ciudades más potentillas en la música, sobre todo en la psicodelia y en el rock and roll, y en la apreciación del ruido. Luder, Nutcrush, Hardstoke. Voices from the Void. It's Voices from the Void. It's Voices from the Void. It's Voices from the Void. Echoed from the Bardo plain. Echoed from the Bardo plain. Echoed from the Bardo plain. Echoed from the Bardo plain. Echoed from the Bardo plain. Violations of conceptual reality. Violations of conceptual reality. Violations of conceptual reality. Violations of conceptual reality. Violations of conceptual reality. Defiance of the dominant paradigm. Defiance of the dominant paradigm. Defiance of the dominant paradigm. And manifestations of psychedelic spirits. Of psychedelic spirits. Of psychedelic spirits. Of psychedelic. We'll be right back. said that it takes many lifetimes just to become an observer. To give you a warning, watch out when you're out and about for cannibal attacks. Everyone is suspect. We'll be right back. Y volvemos otra vez con vosotros. Voy a hacer una pequeña explicación de los anteriores grupos. He liado en un principio, he hecho sus procedencias equivocadas, así que voy a aclararlo. Habéis escuchado a Luder desde Detroit, a Nutgrush desde San José y a Heartstoker desde San Diego. Y ahora viene la siguiente jornada, oscurilla ella y con canciones muy largas. Básicamente van a ser dos canciones que van a ensandwichar una más corta. Los grupos que hacen de pan van a ser Samothrace, que son de Seattle, y Sub Rosa, que son de Salt Lake City. Y van a ensandwichar a un grupo llamado Ceremonia, con S, que son de Finlandia. Y la verdad es que van a finalizar el programa con una gordura y con un pedazo de doom más menos psicodélico, más menos denso, pero con clase, demostrando que el álbum of the day de la página de Radburn está elegido con muchísimo criterio, de un montón de webs muy bien consideradas y con un criterio muy importante. Así que me despido de vosotros con este triplete otra vez denso de cojones, pero bueno, qué coño. Radburn tampoco te puedes esperar otra cosa, y la verdad es que lo que ofrece es calidad pura para oídos inquietos. Lo voy a pronunciar en inglés. Samothrace, Ceremonia y Sub Rosa. Me he olvidado de despedirme de todos vosotros. Que no es todo música, también es hablar aquí con vosotros que estáis todos los días escuchándome. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el sábado que viene. Y muchísimas gracias por estar ahí. Esto es todo. El Desenterrador se despide un sábado más.